bajan si quiero alguna cosilla. Yo les digo, por supuesto, trate alguna posturilla. Me preguntan cuando suben, qué colega, cómo está. Me preguntan, qué colega, cómo va. Les digo, bien, voy bien de whisky, voy bien de todo, voy bien. Y que no falte de nada, pa' vivir a tu triple. Que no nos falte el amor, pa' ver la vida color. Que para verla marrón, y hasta la televisión. Mi versión robótica manual. Hola, Sisune. Hola, soy Jauma. Y yo, Arianeta. Y yo, Isaac. Nadie lo imita bien, ¿eh? Mejor que lo dejemos. ¿Qué nombre? Y yo, Isaac. Así como dejado de la vida. Dejado de la mano de Dios. En algún rincón la habrán dejado. A Isaac. Y, sí. Ah. Queridos oyentes, esto es... ¿De qué va podcast? ¿Pero de qué va? ¿De qué va? ¿De qué va? Vale lo que nos piden los oyentes. Y que han pedido los oyentes. Sí, bien, la semana pasada no pudimos decirlo y te echaba de menos. ¿Y quién lo dijo? Yo es que no lo he escuchado aún. Isaac hizo todo él, de toda el guión este, él solito, se montó todas las frases él solo, una sola persona, yo aquí escuchando. ¡Qué guay! ¿Cómo? Sí, dice, así que quitamos paja. Mira, tela. ¿Sabes? Pues hoy vamos a dar los besos en honor a Isaac, venga. Un beso a Yasmín. Otro para Isaac. Otro para Erto 90. Otro para Keitza. Y el último para Mapache 77. Y otro más para Keitza. ¿Por qué? ¿Por qué? Y otro para Keitza. No, no se vale. ¿Cuántos besos le estás dando? No se puede. ¿Quién es Keitza? Ah. Bueno, ¿de qué va el tema de hoy? ¿Qué quién es? ¿Qué quién es? Buscarla, arroba Keitza con K y K-E-I-T-Z-A. Vale, luego buscamos. No, ahora. Keitza, una murciana. De otro planeta. No, marciana. Ah, no. Una más. No, una chica que hace tiempo que conocía y la conocí a la J-Pot y me dijo, quiero besos, ¿de qué va? Y yo, pues te doy todos los besos que quieras. Así que una chica, Se va a poner, no es. Celosita. Y Mario, pobrecillo, se va a quedar sin padre. Una familia desestructurada por tu culpa. Luego Mario saldrá cani. Bueno, lo oye. ¿Qué sabes? A lo mejor cuando te lo pones en el ordenador para revisarlo mientras lo editas, Mario lo va escuchando todo, Claro. Como las primeras palabras sean, ¿de qué va? Te va a cagar, chaval. No dirás, me sepa la quecha. Venga, a ver. Si le da la gana al Google Doc, que odio la barrita esta. ¿Está levantando algo? Sí. Se está espantando. Como los abuelos, ¿no? De verdad que va mal el Windows Vista. Venga, email de Erto90. Hola, soy Erto90. Hola, Erto. Hola, Erto. He descubierto nuestro podcast gracias a Soy Friki. ¡Yupi! Te molan un montón. Todavía no me ha dado tiempo de escucharlo mucho, pero estoy descargando todos vuestros podcasts para hacerlo. Creo que esto hace tiempo porque ya tiene empapado Soy Friki y de qué va. Ahí estamos. Bueno, aprovechando que tenéis a Jaume y a Reneta y son diseñadores como yo, quería pediros un podcast sobre diseño en el que balarais. ¿Será hablar? No, es otra cosa. Balar es esto. O sea, hemos de estar media hora. Photoshop, Illustrator. Vale, pues hacer la oveja, hablando de que es un diseñador, qué hace, qué programas utiliza. El scroll no lo he hecho bien, así que no sé qué más sigue. Y luego dice la idea, no tiene ni zorra. Nada, habla. Y hacen chapuzas por las que ellos no pagan. Bueno, ¿Y qué? ¿Tú tienes alguna duda, Suna? Y entonces dice, bueno, pues eso, cosa de diseñadores. Muchas gracias, aquí tenéis a un nuevo seguidor. Muchas gracias. Yo dudas, no sé, nunca me lo había planteado. Pero hoy me vais a resolver todas mis posibles dudas futuras. Pero tú también eres diseñador, ¿no? No, delineante. ¿Pero diseñador de líneas? Claro, sí. Pues háblanos de tus diseños de líneas. No, creo que no va por ahí, Erto. ¿Erto te ha llamado? Yo, claro, porque yo soy el Erto el que le está preguntando. Ah, vale. Erto, ¿a qué no vas por ahí? ¿Ves? Escucha. No. ¿Ves? No. Ve. Erto es del podcast de Rompemandos o algo así. Ah, Erto, Rompemandos. Colaborador. Rompemandos. Bueno, venga, vamos al lío. Bueno, pues eso, ¿cómo era eso? ¿De qué va tu podcast sobre diseño? Pues como empezamos, yo no sé. Pues vamos a decirlo más fácil, ¿no? ¿Qué es el diseño gráfico? ¿Qué es el diseño? A ver, espera, primero la parte divertida. Sune, ¿qué es para ti el diseño gráfico? Pues la gente. Pero en dos líneas, ¿eh? En dos líneas. La gente que hace dibujitos y logos. Pues no. Aquí hay un problema y muy grande. Que vamos a decir que yo no soy diseñadora. ¿Me tiráis por la trampilla esa? Todo, sí. Por la borda. Ahora caigo. No. A ver, es que todo el mundo se piensa aquí que yo soy diseñadora y Jauma también. Y no, el único diseñador que hay aquí es Jauma. Yo soy ilustradora, que son dos mundos completamente distintos. Exacto. Le has llegado a decir que es la mejor diseñadora de Barcelona. Sí, sí, exagerado. Y no es diseñadora. Es más, cuando salió la noticia en el periódico de la aplicación, ya ponía la diseñadora rubinense Arianeta y yo flipaba. Yo, pero si yo no soy diseñadora. Y nunca lo has dicho. Y yo nunca lo he dicho. Aquí hay un vacío que tienes que solucionar. Hoy, mira, escucha. Hoy. Es como si ahora te hacen una entrevista y ponen el churrero, Sune, ¿eh? Sí, sí, por la cara. Y no es churrero. No, pero como habla de churro. Claro, bueno, a mí me suelen decir, bueno, sí, el que hizo el Bernabéu lo hizo muy bien, ¿verdad? ¿Tú qué sabes de construcciones? Y yo, yo soy industrial, no sé de construcciones. Anda, bien, otro pues será algo así. La industria del fútbol, ¿no? Sí, más o menos viene a ser lo mismo. Bueno, pues eso, no es lo mismo ilustrador o ilustradora que diseñador o diseñadora. No es lo mismo. No es lo mismo ser que estar, no es lo mismo estar que quedarse que va. Gráfico, hablamos gráfico, porque si habla de diseño de vestido ya... Diseño de moda, no, eso es otra... Eso ya es otra guerra. Eso es otra historia. Pero en cambio estaría más relacionado con la ilustración, porque los diseñadores de moda sí que dibujan mucho, sí. Para hacer modelitos y cosas de esas. Claro. Entonces, ¿dónde he fallado? ¿Cuál es la definición correcta? Mira, hay muchas, pero te vamos a dar la buena, la original, la verídica, la de la Wikipedia, ¿eh? Venga, la de tu Wikipedia. Léela tú. El diseño gráfico es una profesión cuya actividad es la acción de concebir, programar, proyectar y realizar comunicaciones visuales producidas en general por medios industriales y destinadas a transmitir mensajes específicos a grupos sociales determinados. Esta es la actividad que posibilita comunicar gráficamente ideas, hechos y valores procesados y sintetizados en términos de forma y comunicación, factores sociales, culturales, económicos, estéticos y tecnológicos. Que todo esto no lo entiende nadie, pero viene a ser que ellos hacen logos y yo dibujitos. Claro, que no es lo mismo. Menos mal, porque estaba en mi mente ya hacia... Vamos a relacionar esto. O sea, todos conocemos a las tres mellizas y todos conocemos el logo de McDonald's. Vale. Pues vosotros mismos. Me gusta tu manera de pensar, eso lo entiendo. No, pero digamos que, por ejemplo, el diseño gráfico lo que viene a decir es que engloba muchos medios. Por ejemplo, la camiseta que llevas, a lo mejor la ha hecho un diseñador. Sí, sale un pollo y un huevo frito y le dice, Pepe, dime algo. Pues eso a lo mejor lo ha hecho un ilustrador directamente, ¿no? Sí. Pero a lo mejor el envase de una Coca-Cola o el envase de la etiqueta de una botella de agua, eso lo ha hecho un diseñador. Pero es que a lo mejor lo que envuelve un cepillo de dientes, el pack, también lo ha hecho un diseñador. Sí, pero a lo mejor una de las ilustraciones que salen en la caja, claro, lo ha hecho un ilustrador. O sea, son dos cosas que van unidas, pero no son lo mismo. Claro. ¿Vale? Pero sí, diseño muy bonito todo. ¿Qué más quieres saber? Venga, va. ¿Quieres saber si se paga igual? No. El diseño se paga mucho mejor. Exacto, en general. La ilustración está muy mal pagada. En general. En general no, está muy mal pagada. En general. Está muy mal pagada. En general está muy mal. En general todo el mundo se quiere ir a Londres y fuera de España a vivir porque está muy mal pagado. Sí, yo creo que tiene razón Arianeta. Porque yo a veces he visto... Se quiere ir a Londres por los donuts y por los bollos. He visto, yo qué sé, cosas de pasapalabras y hay dibujos que yo digo, esta persona es ilustradora y está aquí en el pasapalabras este del kiosco que vale 50 céntimos. O sea, es toda una persona que no ha triunfado. Sí, pero es que además, no sé, un ilustrador a lo mejor se tira más horas con una simple ilustración que un diseñador con un logo. Pero, o sea, a ver si me entiendes. Que normalmente, si te tiras un diseñador con que haga un logo, va a ganar el triple ya de cabeza que un ilustrador con una ilustración suya. Porque ya es así, ¿sabes? Y no te da rabia, luego pones la tele y ves algunos dibujos que son una mierda y dices, pero ¿están dando en la tele? Sí, da rabia. Como, bueno, aunque a lo mejor más gente se me tira encima, pero el arroz cubate está súper cutre dibujado. Bueno, pero esto, Juanjo Sáez, es diseñador, no es ilustrador. Bueno, pero ahí lo que mola es la historia. Claro, es la historia, pero el dibujo dice, Dios, a primera vista, dice, ¿esto cómo voy a verlo yo? Eso mismo, porque este tío no es ilustrador, sino diseñador. Y además, él ya lo dice, y en todas sus bios, que tampoco es diseñador. Que tampoco es lo mismo ilustrador que dibujante de cómics, que sería el caso. Claro. Pero de dibujante de cómics no nos han pedido nada, o sea que, a otra cosa. A otra cosa. Esa parte 2. A ver qué bueno, cosa. Yo veo que en el guión que has puesto CMIKRGB. Esto lo explicas, esto lo explico yo. Tú. Vaya, ¿qué? Yo sé que cuando voy a hacer un Photoshop cutre a mi manera y voy a grabarlo, me dice, no puedes, tienes que grabar en RGB. Y digo, pues vale, no sé lo que es, pues le doy. Mira, cuando un diseñador quiere hacer algo que se va a ver en pantalla solo, se hace en RGB, que son tres colores. Red, green, blue. Rojo, verde y azul. ¿Vale? Porque la gama de colores que hay en pantalla no es la misma que vas a ver tú si lo imprimes. Entonces, uh-huh. Si es algo que se va a hacer para imprimir, se hace en CMYK, que es cian, magenta, amarillo y negro. CMYK, RGB, no es lo mismo. Cian, magenta, rojo y negro, eso no había una cosa de muchachada, ¿no? ¿Eh? No lo he visto. Sí, el Spectrum. Danui presenta la cinta VHS. Hablando con el Spectrum. Pues al DVD le quedan 4 días, ¿sabes? Porque cuando llegue el Blu-ray, porque al otro ya se lo han cargado. Ese que tenía tantas Ds, el HDVD ese, ya se lo han cargado. Así, ¿eh? Bueno, pues cuando llegue el Blu-ray se va a tomar por culo, ¿eh? Rapidito, se va a tomar por culo él y sus extras. Oye, Spectrum. Dime. Tú siempre estás guay, nunca te veo quejarte, nunca te veo hablar de los tiempos pasados. Y es que no te creas que me acuerdo de mucho, o sea... De cosas así, pero no me acuerdo de casi nada. Tengo una memoria fatal. No, nunca has tenido mucha memoria, no. ¡Cian, rojo, verde, magenta! Ah, no. Yo era otro gag. Ahora no me acuerdo, igual. Pues eso, diferencias entre CMYK y RGB. Entonces, si hablamos un poco de los programas que se usan para diseño gráfico, a ver, esto es bastante relativo, porque yo qué sé, si tú te desenvuelves bien... O sea, a lo mejor hay diseñadores que usan muy poco el ordenador, ¿sabes? Que simplemente a lo mejor lo que hacen es coger cosas y recortar y hacer cosas manualmente. Y también puedes hacer diseños con eso, si luego lo haces una buena foto. O depende cómo lo trates, ¿sabes? Pero por lo general, los programas que se suelen usar son el Photoshop, mítico ya, clásico, Illustrator, que ya... Y el Illustrator se usa también mucho para ilustración. Sí. ¿Qué es esto de vectorial? Vectorial yo lo explico así más o menos de mi manera. Yo es que fui para las cosas muy de calle. Claro, explícala para los carrulos. Vectorial es que tú haces un dibujo o un diseño en vectorial, que es con unas rayitas que te salen que se llaman vectores, y cuando ya lo tienes acabado, le das a hacer grande y lo puedes hacer tan grande como quieras que no se pixela. En cambio en Photoshop, cuando tienes algo hecho, si lo has hecho claro. A un tamaño de 100%, por ejemplo, cuando lo haces grande se ve todo pixeladito, ¿sabes? Por eso cuando haces camisetas dices, es que tiene que estar vectorizado. Y dices, bueno, pues no lo tengo. Claro. Exacto. Eso mismo. Equilicua. Para que al imprimirlo no se vea todo guarro. Luego, pues hay otros como el InDesign, que es sobre todo para maquetar, pues folletos, pósters, carteles, lo que sea. También tiene cosas vectoriales, pero para eso mejor usar Illustrator. Y a través de una imagen RGB, sí, bueno, creo que no me equivoco, para hacerlo vectorial, ¿qué haces? ¿Cómo la copiarías? ¿La pones debajo en otra capa y la dibujas encima? ¿O? Sí, esa sería una manera más fiable de hacerlo. El Illustrator y estos programas tienen opciones para vectorizar directamente. Pero lo mismo queda un poco chufo lo que sale. Luego eso, y el Flash, pues para hacer animaciones y páginas web en Flash y todo eso. ¿Y eso que no tiene Apple? Eso que no tiene, que con el iPad y el iPhone no lo puedes ver. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Además son polines, ¿no? ¿Son qué? Los Flash son polines. Vaya. Hostia, no lo había pillado. El Polo Flash. Sí, de toda la vida. Pues sí, y te lo puedes comer en verano, si está fresquito. Sí. ¿Y qué más? No sé, pregunta, decir algo. Estoy aquí. ¿Qué pasa? Venga, a ver, un logo sencillito tipo McDonald's. ¿Cuánto tardarías en hacerlo? ¿Cuánto crees que se ha tardado en hacerlo? A ver, es que esto depende, porque claro, a veces a mí me han pedido logotipos y he hecho 4, ¿no? Así, bocetillos, y me han dicho... Este, pero cambia el color y ya está. Y ya está. Y me he tardado una hora en hacer 4 logotipos y han elegido uno. Y a veces, pues hago. Me tiro una tarde haciendo pruebas para enviárselo a un cliente y me dicen, uy, no me gusta ninguno. Y mandas 4 más. Y de estos 4 me gusta este. Y de este que ahora me has corregido, cámbiale la tipografía. Y ahora a este le cambias eso. A lo mejor te tiras un mes. ¿Sabes? O sea, va como va. Uh-huh. Va como va. No hay límites de tiempo. El límite lo pones tú. O el cliente si te lo pones prisa. Ahora, a más prisa tenga el cliente, pues más le cobras. Había una infografía por ahí que era la relación tiempo, calidad, bueno, bonito, barato, ¿eh? Sí. Bueno, eso supongo que en un mundo ideal con esos amorosos. Hoy día, incluso vale. En mi trabajo, te piden más y conforme más te piden, más prisas te dan y menos te pagan. Exacto. Esta es la España que nos deja Zapatero. Pues puta, robo al Cava o al otro. Claro. ¿Y usted? No será la. ¿Tienes ahí la opción? Yo sabes a quién no voy a votar este año, a Zapatero. Ya, yo tampoco. Pero segurísimo, yo tengo clarísimo que no voy a votar a Zapatero. A otro a lo mejor, pero a él no. Bueno, ¿qué más? Ahora, mira, sí, podemos ir de culturetas y recomendar un libro. Vale. Es que el otro día el Jordi, mi colega, estoy no conectado en Twitter, me pidió si tenía algo de... Si tenía algún objeto viejo de diseño gráfico. Y yo pensaba que es que le dijera uno. Y le dije, bueno, si quieres te dejo el libro que tengo yo, Historia del Diseño Gráfico. Y ahí saldrán muchos si ya te da ideas. Y me dijo, no, necesito el objeto físico. Y le dije, pues vete a los encantes y ya me contarás. Pero el libro es La Historia del Diseño Gráfico de Philip B. Mex. Es como la Biblia del Diseño Gráfico. Es un tochazo y te lo explica todo. Hasta principios de los 90 o así. Desde lo de las ranas y eso, ¿no? Y cuando se abrió el mar. Sí. Todo eso. ¿Habían ranas? Ya. Sí, claro, la plaga. Ah, vale. La plaga de ranas. La famosa plaga de ranas del 72. Sí, esa. En el viejo Wisconsin. Esa, cuando murió John. Claro. ¿Qué coño decís? Pues. ¿Te acuerdas de Madeline? ¿Cómo se quedó? Pobre mujer. Ariana, ¿qué le has dado? ¿Ranas diseñadoras? ¿Budweiser? Sí, claro. Bueno, ¿qué tipos de diseño hay? Ya fuera del diseño. O sea, dentro del diseño gráfico hay varias vertientes. Hay muchas, pero podemos decir las más conocidas. Empieza tú. El diseño editorial. ¿De qué trata el diseño editorial? Es todo lo que tiene que ver con la creación de productos impresos, en especial revistas, periódicos y libros. No estás leyendo, ¿no? No, para nada, es que me lo sé yo de memoria. Ah, claro. Me lo preguntas por la calle y yo te lo digo. Vale. Pues eso, diseño... Es más, lo llevo escrito en el brazo. Diseño editorial. Revistas, libros y todo lo que se lea. Claro. Venga, Sune, di el siguiente, venga, si lees un poquito. No, si a mí me lo sé de memoria. Diseño corporativo. Todo lo que tiene que ver con creación de logotipos, marcas e identidad visual de compañías, personas, organizaciones y productos. Joder, no veas. Somos en el taco. Qué fuerte, ¿cómo sabéis, eh? Give me five. Y cuando creas un diseño corporativo, o sea, tú te lo inventas. Espérate, claro. que hemos chocado los cinco y nos hemos hecho daño. Normalmente, yo veo que los logos, contra más simples, más triunfan. Porque MRV dice, ya ves, es MRV, ¿cuál es el diseño? La M, la R, la V. Pero es que la gente, o sea, por ejemplo, ¿no? Ahora me han pedido el diseño de una ferretería, ¿vale? Entonces, claro, yo hago pruebas, ¿vale? Y cuando me digan, me gusta este, pues ya está, pues será este. Pero en cambio, si una compañía muy grande te pide que le hagas un logotipo, no puedes hacer cuatro pruebas y ya está. Tienes que hacer un estudio de a quién va dirigido ese logotipo, qué colores han de llevar. O sea, las empresas suelen tener un libro de estilo que se llama, en el que te dicen lo que puedes y lo que puedes no hacer. O sea, lo que puedes y lo que no puedes hacer con su imagen. Vale, pero no había terminado mi pregunta. O sea, a lo mejor, no, o sea, tú te ves el libro de estilo de, yo qué sé, de... El huevos este. De huevos este, no, de... ¿Qué no, huevo? O de Apple, o de Adidas, y a lo mejor es un tochazo de 100 páginas de por qué el logotipo es así, y no va en broma. Ya he dicho Jaume Jamex, ¿no? Ex es huevo. Claro, es el libro Jaumex, es un antepasado mío. Entonces, un momento, lo que iba a decir. Tú creas un logotipo, una hamburguesería, por ejemplo, y pones una hamburguesa, y resulta que ese logotipo ya existe. ¿Cómo sabes tú los que existen ya para no copiar sin querer? Pues, o buscas muchos logotipos para ver si hay algo parecido, por internet o lo que sea, o yo qué sé. A ver, también es muy difícil que salga igual. Puede ir parecido, pero no igual. Pues han dado casos, pero claro, en ese caso sí que entramos en un rollo de plagio y vas y lo cambias y ya está. Más si lo cascas y lo cambia. Me acabo de acordar de un capítulo de Simpson que junta una hamburguesa, una banana y no sé qué, y sale la cara del Homer. Es verdad, el bote de detergente. ¿Listo? Sí, el bote de detergente era. Era una bombilla con algo así. Y lo juntaban las dos cosas así, flap. y se unía y salía la cara del Home, pero con los ojos brillantes. Y sí, sí, era para quitar las manchas. ¡Qué guay! Pues yo no me acuerdo de eso. Luego estaba también, que nos vamos del tema, el diseño publicitario, que es todos los objetos de comunicación visual relacionados con la promoción y difusión de mensajes comerciales. Se te ha notado, ¿eh? Lo están leyendo, ¿verdad? No, me lo sé todo de memoria. No, a ti se te ha notado. No. Pues sois vosotros que cambié la voz, yo lo hago real. Lo estoy leyendo, lo leo como si lo estuviera leyendo y no tuviera puta idea. O sea, flyers y cosas, ¿no? Claro, sí, sí. Promoción y difusión de mensajes comerciales. Joder, ¿no me has escuchado? Sí, pero es que son palabras demasiado técnicas. Se tenéis que estar aquí analizando predicados, objetos. Tipos cuadrípticos, flyers, pósters. Muy bien. No acaban ese, ¿eh? ¿Te has fijado? Claro, porque es plural. Bueno, pues eso. Y luego ya... La siguiente es una y yo la última. Venga, que ya no son propias de diseño gráfico, pero están relacionadas. Diseño fotográfico. También conocido como fotodiseño. Y que tiene que ver con la creación de imágenes mediante medios fílmicos, fotografía de cine, más que nada. Sí. Pues eso. Pues eso. Curioso. O sea, carteles de cine. Sí. Por ejemplo, sí. Bueno, de fotografía que irá a parar en algo relacionado con el diseño. ¿Y las fotos de las hamburguesas de McDonald's es foto o es diseño? Porque yo no me las creo, ¿eh? Yo digo, quiero esa y me la dan y digo, no, perdona, que me has dado la chuchurría, que quiero esa de la foto. Son de... No son de verdad, son sintéticas. Claro, son de poner pan, de goma espuma, de esas. La verdad, se salió un documental una vez. Es como, por ejemplo, claro, tú piensas, ¿eh? Con este ejemplo te queda muy claro. Una foto de un helado, ¿sabes? O sea, para un anuncio en una revista, un helado. Claro, no pueden poner el helado ahí encima de la mesa y hacer una foto y que la primera salga bien. Primero, un helado no se aguanta de pie, en general, porque tiene palo o cono. Segundo, el helado se acabaría deshaciendo. Tercero, ninguna foto de ninguna comida es igual de perfecta que luego cuando lo compras, ¿sabes? Ninguna. Una vez salió un documental sobre esto y en una tienda, bueno, para hacer una foto de unos tortellini, cogían cartón, recortaban cuadraditos y le ponían, ¿cómo se dice?, barniz y luego la salsa encima. Y entonces hacían la foto. Digo, ¿qué cabrones? Y parecían tortellinis. Sí. Pues lo del helado lo mismo, yo lo vi en un documental también. Curioso. Sí, y el helado lo hacían con resina y con no sé qué, y hasta que hacían la bola de helado y lo pintaban con cuidado, le daban toda la formita de helado, pero vamos, que te comes eso y te mueres ipso facto, ¿sabes? Sí, sí. ¿Y las hamburguesas del McDonald's? Pues yo qué sé, de plástico. A lo mejor son de verdad, las únicas que salieron bien un día. Llama al fotógrafo, corre, que te ha salido muerte. Antes de que me la coma. ¡Tiene buena pinta, corre! Bueno, el último paso, ¿cuál es? Pero no menos importante. El de la ilustración, que consiste en aplicar las técnicas y métodos de las artes plásticas, principalmente la pintura, a la creación de imágenes para ilustrar conceptos específicos en cualquier canal de comunicación. Actualmente se usa mucho en medios impresos e interactivos. Me parece muy fuerte que la hayas tenido que leer siendo tu ilustradora, ¿eh? Sí. No lo he leído. Qué feo, lo llevo en el otro brazo, ¿eh? ¿Qué pensará el oyente? ¿Qué oyente? ¿Qué oyente? ¿Qué oyente? El que llevo aquí colgado. Ah, no, no rima. ¡Hala! ¡Cambia de tema! Ah, el que llevo aquí pendiente, iba a decir. Bueno, pues eso. Estoy todavía analizándolo, con el guión. Que sí, que la ilustración ya sabemos lo que es, dibujitos. Ya sí. Está, otro. El siguiente punto no, que no tiene nada que ver. Luego está el diseñador de tipografías. Claro, porque tú dices, ponme la Helvética, ponme la Impact, ponme la Comic Sans. Claro, la alguien la Forte. Me han pedido, qué fuerte. Luego... ¿Alguien habrá hecho eso? ¿Alguien ha tenido que diseñar esas tipografías? Pues sí, son los tipógrafos. Es más, yo tengo mi propia tipografía. Cualquiera puede tener su propia tipografía. Es más, hay una aplicación que se llama Fontographer 5, que es el que tengo yo, que es para hacer tipografías. Claro, mola. Claro que luego hay que saber qué espacios entre letras hay que dejar para que se lea bien y toda la pesca. ¿Y vosotros os sabéis los números de los colores? Eso de, este es una almohadilla 238. No, yo sé que el gris es almohadilla CACACA, porque lo estoy utilizando mucho para lo último que estoy haciendo y estoy del gris ese ya harta. CACACA, que es KKK. Y el negro es FFF y el blanco 000. o al revés, ¿no? Y así bueno. Vamos. ¿Y qué más? ¿De qué más podemos hablar? De los clientes, ¿no? Y entonces, algún momento, ¿hay maneras, o sea, se hace manual o se hace por ordenador o se puede hacer combinado, ¿no? Digo yo. Combinado, por ordenador o manual, como claro. Quieras. Claro. ¿Y cómo haces combinado? ¿Escaneas luego y...? Claro, sí. O con una tablet de estas, ¿no? Bueno, eso sería digital. Pero... Si a la que utilizas la tablet ya se hace en digital. Pero lo que puedes hacer es escanearlo, ponértelo de fondo y calcarlo con la tablet. Claro. Bueno, no, a lo mejor puedes escanearlo y subirlo tal cual. Claro. Pero será poco funcional. Es verdad, ¿por qué no explicáis a los oyentes que existen estas cosas? Molan. Yo, de hecho, me compré una al ver un diario neta de dibujar, antes de tener a Chachi. Claro, lo suyo. Te motivaste, ¿no? Sí, esto mola. Lo he usado dos veces, porque tampoco tengo mucho tiempo, pero ahí está. Y le regaló otro a mi padre que no ha usado nunca. Ah, bueno. Algún día. Bueno, yo... Para mi padre, por si acaso. No, porque... Mientras está en el curro ahí usándola, te puedes calquear y meterte en Twitter y eso, ¿no? O él dibujaba cómics de pequeño y digo, así los pasa a ordenador. ¿Tu padre dibujaba cómics de pequeño? Sí, mira, tenía un montón de... ¿Por qué no hemos hecho un podcast de esto todavía? Tenía un montón de libros hechos por él de X-Men y cosas de superhéroes que había grapado y puesto tapadura y cuando vino de casarse, mi abuela se los había regalado a no sabemos quién. Vaya. Toda la estantería. Pasados a Rotring y todo. ¡Qué fuerte! Y los regaló sin preguntar ni nada. Sin preguntar ni nada. Qué fuerte. No vea. Qué asco, eh. Ya ves. Hay que ver. Pues eso. Es que no, se llama tablet lo que tengo yo, la Bamboo Stylus. Sí. Pues eso, se conecta a USB y es como lo del portátil, ¿no? Que manejas con los deditos, pero pones un lápiz digital y dibujas. Sí. Y luego está lo otro que utilizas tú, que es directamente en pantalla. Que es una tablet también. Lo que pasa es que es un modelo superior. ¿Pero una tablet qué es? Porque a mí me dices una tablet y. De chocolate. Repítelo, que te he cortado sin querer. ¿Una tablet qué es? Porque claro, tú me dices tablet y pienso en una tableta de chocolate. Es verdad, yo pienso en un iPad. No, pues una tablet es una tableta que no tiene pantalla, en principio no tiene pantalla, si es un modelo normalito, y tú tienes tu lápiz y dibujas como si cogieses una revista encima de la revista, y todo lo que estás haciendo ahí se te ve en la pantalla del ordenador. Está chachi, porque la que tengo yo, si aprietas, hace más grosor y si sueltas un poco, hace más finito. Y si le das por detrás, borra como una goma. A eso se le llama presión. Y las que están sacando ahora están muy bien, porque tienen los mismos niveles de presión que las grandes. Tienen 24 niveles de presión. Más mismo nivel de presión que los grandes. ¡Que las grandes! ¡Asqueroso! ¡Grande! ¡Ah, grande! ¡Grande, grande, grande, no, grande! Vale, está. Crispin grande. cambia el tema, corta. Bueno, ¿y qué más? Luego veo aquí empaje y embalaje. Estos son unos humoristas, ¿no? Sí, como Martes y Trece. Sí, Martes y Trece, Familia Cansado, Cruz y Raya... Empaque y embalaje. Empaque y embalaje. Bueno, esto sería entraría dentro del diseño gráfico como tal. Es lo que te he dicho antes de diseñar los envases y paquetes de las cosas, y las etiquetas y todo eso. Que esto es bastante importante porque es lo primero que te entra cuando tienes un producto en la mano. Claro. Es verdad, conozco uno que diseña cajas de perfumes. Claro. Dices, vale, no sabía yo que esto existía. Claro, pues es diseñador. ¿Diseñador de cajas? De perfumes. Que a priori dices, se me da risa, ¿no? Yo diseño cajas. Vale, son todas iguales, ¿no? Pues nada, no. Pues no. Pues no, listo. También tienes que diseñar cómo se dobla, ¿eh? Claro, exacto. Hay que hacerlo como se dice eso y eso, y eso es de mi rama y no me lo sé. Cuando se hace abierto todo, un diseño en plano. En plano, exacto. Tiene un nombre. Mierda. En plano, coño, ¿lo has dicho? No, me refiero todo abierto. En abierto. Un desarrollo. ¿Ya estáis hablando de cosas abiertas? Un desarrollo, o sea, una caja. Las cosas abiertas, macho. La dibujas con todo así aplanada, con las pestañicas, para que luego, doblándola, quede su caja. Exacto. Que luego hay por internet cosas así, frikis, que luego haces la cajita y te sale vender y cosas así. Ah, sí, los yo tengo un par de libros de cajas. Con un CD que te vienen con archivos vectoriales y PDF. Los Toy Art, no, los Paper Toy, me he equivocado, perdón. Paper Toy. Pues. Si buscáis Paper Toy o plantilla Paper Toy, os salen un montón. Hay una web que se llama cubeecraft.com y te puedes descargar plantillas para hacer monigotes de papel. Y hay un montón. Futurama, de las Tortugas Ninja, de. La sí. Tardis, me parece que hay. Sí. ¿Qué más tarde, dices? Sí, muy tardis. ¿Y qué más? Bueno, ¿y qué más? Me has hablado de jefes. ¿Y clientes qué tal? ¿Clientes? Pues depende. Hay unos muy bajos. Y otros muy bordes. Y otros no tan bajos. Hay varios tipos de clientes. Venga, tú hablas primero. Yo hablo de este, que este es el más guay. Es el que te da libertad total. Te coge y te dice, a mí me gusta lo que haces y estoy seguro de que me va a gustar lo que me vas a hacer. Y ya está, ¿eh? Y así. Quiero que me hagas esto, a tu rollo, sin y, prisa. Incluso le puedes decir, te paso el boceto y te dicen, no, no, da igual, me fío. ¿Sabes? Y se fían del todo. Pero tú, por si acaso, claro, pasas el boceto y aún así le pasas el boceto y te siguen diciendo, esto está increíble, sigue. ¿Sabes? Y así da gusto. Claro. Y nada, se lo acabas pasando entero y flipan. Y oh, qué guay, es que me gusta. Pues, mola, así mola. En cambio, en el otro extremo está el que te dice, quiero que me hagas un diseño de algo, ¿no? De la portada de un libro. Y entonces lo haces, ¿no? Y luego te dice, ay, pero no puedes cambiar la tipografía. Vale. Ay, no puedes cambiar esto. Vale. No puedes cambiar este color, no puedes cambiar la foto. Total, que al final acaba haciendo en la portada. Tú solo estás ahí sentado como un robot ahí, moviendo y cambiando colores. Y total, que ya podría haberlo hecho él directamente. Eso, o que te lo diga todo de golpe para cambiarlo todo junto. Claro, pero no, pero nunca va a pasar. Te lo irá diciendo poco a poco. Sí, sí, eso lo va puteándote. Sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Pero luego yo creo que es a lo mejor un poco peor. Que esto en mi trabajo pasa, bueno, cada día. Ah, esto sí, esto es lo peor, sí. Este es el que te dice, necesito 3 logos, 2 vídeos y 4 banners para... ¿cuándo? Para ayer. Pero si total, a ti te sale esto, ¿vale? Claro, si total, si tienes el foto, hay un botón que haces y que lo haces solo, ¿no? Claro. No, a mí lo que me han llegado a decir es, lo último que me dijeron, ¿cómo fue? Sí, fue, ah, pero si además tú haces lo que te gusta, claro. Además a ti te salen así los dibujos, como, ¿cuántos dibujos debes hacer al día? Y te quedas pensando, ¿eh? No, en serio, ¿sabes? ¿Tú sabes cuánto tiempo tardó yo en hacer un dibujo? Porque que lo subas finales no significa que tarde lo mismo que subirlo, en hacerlo. Está claro. Pero no, la gente se piensa que tú los cagas. Tanto diseños como dibujos. Pues sí. Pero bueno, pero dentro de todo lo que cabe, mientras todos estos te paguen, la cosa está bien. El cliente siempre lleva la razón. La cosa está bien. Luego el problema está el que te viene y te dice, ¿me puedes hacer, en mi caso, ¿no? Me ha pasado. ¿Me puedes hacer un banner para mi web nueva que esté haciendo? Y entonces yo le digo, ah, claro, pues te cuesta tanto. Ay, pero es que claro, es que yo no tengo dinero porque no tengo promoción y tal. Digo, bueno, pues lo siento mucho, pero claro, yo... Tendré que comer. Yo como, ¿sabes? No sé, a mí yo de pequeño he vivido en una sociedad que me han enseñado que por la mañana me levanto, tengo que desayunar, al cabo un rato tengo que comer, luego tengo que cenar, dormir. Y al día siguiente vuelvo a empezar. Entre todo esto hay que vivir en general, ¿no? Pero claro, si no te pagan, no puedes comer. Entonces, ¿qué pasa? Que te dicen, no, porque tenemos promoción. No. No como promoción. No, a ver. Si tú llevas toda tu vida trabajando en una pollería de pollos y de repente dices, hoy voy a ser diseñador gráfico a partir de hoy, vale, la primera semana puedes hacer cosas gratis a tus amiguitos. Pero cuando ya te hago los huevos un poco pelado de hacer cosas, pues no. Que eso de, es que te vamos a hacer promoción, no sirve. Porque la promoción a lo mejor estará bien, pero con la promoción tampoco vas a comer, ¿sabes? Estarás conocido. Pero si eres conocido y te mueres por inanición, mal vamos. ¿Sabes? A mí lo que... Yo cuando empecé con esto de la ilustración en serio, fue cuando ya llevaba varias ilustraciones gratis a la peña que conocía y eso. Claro. Bueno, era todo muy... ¿Me haces un avatar? Sí, claro, te lo hago. ¿Por qué? Porque me sobraba tiempo y era un hobby. Y ahora ya no es un hobby, ahora es un trabajo. Entonces, claro, directamente puse en el blog los precios y los tengo ahí porque la gente me sigue diciendo, ¿Me puedes hacer un avatar? Sí. Lo último fue, ¿me puedes hacer un dibujito? Y le dije, sí, claro, tienes los precios aquí. Y al cabo del rato recibí el pago y nada, hice el avatar, lo mandé. Vale, lo último fue la semana pasada que fue, ¿me puedes hacer un dibujo? Y le dije, sí, claro, aquí tienes el precio. Y la contestación fue, vaya, qué bien montado lo tienes, ¿no? Y le dije, hombre, tendré que comer, ¿no? Claro. Y le dije, es que esto creo que se ha acabado, ¿eh? Hacer cosas gratis. ¿Sabes que hay una cosa que me pasa, pero cada semana? Hace mucho tiempo, para Soy Friki, el J Pelirrojo, creo que no lo buscan, ganó el concurso de chistes con el Fuet Pelao, ¿te acuerdas? Sí. Que ganó, pues a cada uno les hice un dibujo, un retrato, ¿no? Personalizado, porque era el premio del concurso. Y claro, el vídeo está en YouTube. Y como el J Pelirrojo pues lo tiene en su web también, pues va entrando gente. Y cada semana me llegan comentarios a YouTube diciéndome, ¡qué guapo! ¿Por qué no me haces uno? ¡Qué guapo! ¡Yo quiero uno! ¡Qué guapo! ¡Hazme uno! Obviamente todo mal escrito y con falta de ortografía. Además eso. Todo, ¿sabes? Y claro, y Y al principio les decía, vale, pues mira, este es mi blog, mírate mis cosas, no sé qué, o pásame tu correo y te paso un presupuesto. Ah, no, no, que hay que pagar, no, jajajaja, pero así, con todo el morro. Sí, sí, sí. Y ahora ya ni les contesto. El otro día una chica comentó y dijo, hala, qué chulo, ¿con qué programa lo has hecho? No sé qué, yo quiero aprender, no sé qué, ¿me podrías hacer algún tutorial? ¿Sabes? No me dijo, claro, es que es la única que no me dijo, yo quiero uno. Dijo, quiero aprender a hacerlo. Y le contesté muy amablemente. Y nada, y me dijo muchas gracias. Y que eso es otra, mucha gente de cómo lo haces. Justo ayer había, tenía una familia que estaba en una panadería y se ve que le van y le dicen, esto está muy bueno, ¿me enseñas a hacerlo? Y le dice, no. Porque si no, lo vendrás a comprar más. Claro. Claro, es que es eso. Y entonces, luego, pues lo que te decía de antes, ¿no? Pues a veces me piden panel para una web, ¿no? Y eso, es que tenemos promoción. Y digo, ya, pero... Y yo les contesto amablemente, obviamente. O sea, no hay, nunca hay que perder las formas, obviamente. Hola, ¿escucháis a Mario por ahí? ¡Hola, Mario, guapo! Me está diciendo que lo vaya a dormir ya. Así que tendría que ir tomando. Bueno, pues acabo de contar esto y nos vamos. Vale. Pues eso, y si te dicen lo de la promoción, ¿no? Pero si te dicen... Es que a mí... Es que me hizo mucha gracia, es que estoy flipando aún. Más de una vez me dicen... me piden para hacer un logo, una cabecera para un blog, y claro, yo les digo que cuesta tanto y me dicen que no tienen dinero, cosa que entiendo, pero claro, yo no, si no te conozco de nada, no te lo voy a hacer gratis, de buenas a primeras. Y yo dinero tampoco tengo. Y yo, porque yo dinero, pues, quiero comer, ¿no? Y entonces me dicen, no, pero pondré tu banner en el blog para hacerte publicidad, que yo pienso, si la blog, ay, que yo pienso, si el blog o la web acaba de empezar, claro, ¿qué publicidad vas a tener? Si tendré más visitas yo en mi blog. Que ya tiene pocas, ¿sabes? Es muy fuerte. Si alguien está interesado en... La gente le echa morro y si cuela, cuela. Eso, si alguien está interesado en esto que dice, Jaume tiene un post por ahí titulado, ¿cómo era? Que hiciste un post sobre esto mismo. Photoshop que sean los clientes o algo así era, ¿no? Sí. Bueno, he hecho muchos, he hecho dos o tres ya. No, uno mismo que decía esto de que la gente pide... La prostitución del diseño. Ah, está. Sí. Buscarlo, jaumastruth.com. ¡Hola! ¡Hola! Espérate, Bueno, he visto que ¡Rutilófilos! Ay, yo no puedo decir eso. ¿Por qué? Porque los rutilófilos son los que les gustan las cosas peligrosas, las cosas rojas. ¿Y este no te gusta? Ya, pero yo no. Jaumófilos. Hola, curiosos, pues llamarle curiosos a los de qué va, porque si escuchan algo, se dice de qué va, tienen curiosidad. Es verdad. Hola, curiosos. Hola, curiosos. Hola, corazones. Hola, corazones. Esto queda muy asqueroso, ¿eh? Bueno, ¿y esta canción que tienes diseño flow? ¿Qué es esto? ¿Lo metemos este, este, esto es de un rapero que es diseñador y es una canción que la clava mucho y hay que ponerla y que la gente la escuche. Ah, bueno, pues nos despedimos, decimos los métodos de contacto y la ponemos al final. Vale. Esto ha sido... ¿De qué va? Twitter, arroba de qué va, es un método de contacto. Ah, vale. Contacto. Si quieres enviarnos un email, una propuesta, aunque tenemos ya un montón, no sabemos contar con la tuya, de qué va podcast@gmail.com. O podéis entrar en nuestro Facebook en facebook.com/ de qué va podcast. Y en Twenty también, de qué va podcast, buscarlo. Está. Y sonamos en iVoox, aunque debo decir que creo que ya no sonaremos, porque vamos a pasar a archive.org. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Me lo has de decir? Archive.org. Luego me lo mandas por mail, por favor, o por WhatsApp, o por lo que sea, o por Twitter. Mejor. Tengo hasta un tutorial de cómo subir los podcasts, porque la gente está... Es un poco tipo FTP y más complicado. Bueno, y decir el blog que no lo habéis visto. De qué va podcast.com. Que le hemos dicho a la vez. ¿Estás grabando en el trono o qué? Seguir a WC Iter. WC Iter. Seguirlo. Un gran tuitero. Verdades como truños. Bueno, pues eso. Adiós, que me esperan aquí para contar nanas. Los tweets para cagarse, chaval. Un beso, así, Arianeta. Un abrazo, soy Jaume. Isaac también está en nuestros corazones. Hola, un adiós, soy Sune. Adiós. Adiós. Ahí dejamos la canción. ¿Cómo se llama el cantante? Freddy. De Freddy Krueger. De predispuesto. Freddy 2.0, la maqueta se llama. Sí. Diseño flow. Sí. Pues ahí está. Esto es un homenaje a toda esa gente que diseña. Hoy va para todos ellos. El diseño me cambió. La manera de ver las cosas. El diseño me enseñó verlo todo desde otro color. El diseño. sea vivo. Enséñame, enseño que todo puede ser mejor. Señores, un mundo de colores que no lo es, solo tiene tres, que se combinan RGB o también Femicash. El diseño es para imprenta, que de freelance pocas veces salen las cuentas. Vueltas de 2000 para crear un logotipo, para que luego venga un tipo y coja la peor opción. Horas jugando con los vectores para ser de los mejores, y al final el cliente tiene la razón. Vida ante reglas, montándolo en cuadrículas, luego ni te valoran pagando cifras ridículas. Mi película, el arte del ordenador. Hijas se creen diseñadoras por usar pinceles en el Photoshop. Se ponen marcos o estrellitas, brillo y contraste, la cagaste con el desenfoque, chica. A veces voy tan puesto de la carta de Pantones que mi visión como stop motion va pegándose parones. Somos la cara B de los mortales, tardes para aprender viéndome videotutoriales. Windows o Mac te van a decapitar si quitas el Bética para poner la Comic Sans. La foto nítida, la tipo exótica, me encanta como YouTube al creativo de Telefónica. Del amor al arte, la creatividad al odio, si tu trabajo se parece a mi portafolio. La manera de ver las cosas. El diseño me enseñó. Verlo todo vestido de color. El diseño me cambió. Para ser más creativo. El diseño me enseñó que todo puede ser mejor. Y pido sangre como un ilustrador al cliente que pregunta si diseñas con el Word. Para ocasiones, si el producto no destaca, explosiones y efecto líquido en tres dimensiones. Insista en defenderse como artista si se quejan del vacío de un diseño minimalista. ¿Qué quiere hacer motion graphics para The Bane? A sorprender con un makeover solo hecho con el Paint. Tu creatividad se pone en duda si el gancho de tu anuncio es un famoso, una tía semidesnuda. Una tableta Wacom siempre ayuda. ¿Cómo no vas a tener un blog, un simple Twitter a esas alturas? Maquetando web aprendes la lección que Internet Explorer solo vale para que te bajes Firefox. Empieza a diseñar sin prisas o tu reputación acaba muerta como Freehand. Uso las texturas para mejorar el mapa. Yo no cumplo años, ahora mi edad se calcula en capas. Jugar con iconos es formato reducido, como la mentalidad con PowerPoint de algunos ejecutivos. En un mundo de máscaras que todo se complica, con tarjetas de visita para gente con dinero, todo evoluciona y eso implica que suba de versión estos Predi 2.0. El diseño me cambió. La manera de ver las cosas. El diseño me enseñó. Verlo todo vestido de color. El diseño me cambió. Para ser más creativo. El diseño me enseñó que todo puede ser mejor. Todo puede ser mejor. Shout out to you, suscríbete al canal.